Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos al escritor y guionista de cortometrajes Nacho Albert. Participó en la tarde de este lunes 12 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo en un encuentro con miembros del Club de Lectura en el que se proyectaron tres cortos de este artista malagueño, de los cuales el Club de Lectura había leído y trabajado en dos de los guiones de dichos cortometrajes. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Miembros del equipo de gobierno y trabajadores del Ayuntamiento de Archidona se concentraron este martes 13 de mayo en la puerta del consistorio para guardar un minuto de silencio en señal de duelo por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. En la segunda jornada de la séptima edición de Archidona Cinema en Corto, más de 180 alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto y José Navarro y Alba visionaron el martes 13 de mayo algunos de los cortometrajes que han ganado premios en los distintos certámenes que están integrados en la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, ASFAN. Los fondos cinematográficos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo han sido aumentados en 100 nuevos títulos de películas de distintos géneros que han sido cedidos en formato DVD por el escritor y guionista Fernando Marías. Las grandes estrellas de Hollywood y del cine español han sido las imágenes de la portada de la revista Magazine que edita la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. Con la publicación del número 12 con motivo de la séptima edición de Archidona Cinema en Corto se ha realizado una exposición Una docena de Magazine. Así comenzamos este tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, están en la sintonía de la Radio Municipal de Archidona. El escritor y guionista de cortometrajes Nacho Albert participó en la tarde de este lunes 12 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo en un encuentro con miembros del Club de Lectura en el que se proyectaron tres cortos de este artista malagueño, de los cuales el Club de Lectura había leído y trabajado dos de los guiones de dichos trabajos. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que esta actividad se incluye dentro del convenio en el Ayuntamiento de Archidona tiene firmado con la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Cultura, y han aprovechado los recursos para incluir esta acción dentro del marco de la séptima edición de Archidona Cinema en Corto, ya que es uno de los objetivos de dicha escuela, es precisamente la formación de nuevos públicos. Albert afirmó que los cortos son un reto y que se tienen que incluir todos los ingredientes del formato largo. En el guión asegura hay que dosificar para que la tensión argumental no baje. Además, afirmó que es un desafío ya que suele ser el principio para después pasar a hacer guiones para largometrajes. El responsable de la Escuela Pública y Formación Cultural de Andalucía en Málaga, Eva Salazar, señaló que desde esta institución se forma a técnicos de cine y actores. Dentro de esta escuela hay un departamento para fomentar el amor por el teatro y el cine de nuevos públicos y por este motivo se ha creado el programa Formación de Nuevos Públicos, Hilando Historias. Miembros del equipo de gobierno y trabajadores del Ayuntamiento de Archidona se concentraron este martes 13 de mayo en la puerta del consistorio para realizar un minuto de silencio en señal de duelo por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, las banderas del consistorio archidonés ondearon a media asta en señal de duelo. En la segunda jornada de la séptima edición de Archidona Cinema en Corto, más de 180 alumnos de los institutos de enseñanza secundaria Luis Barahona de Soto y José Navarro Alba visionaron algunos de los cortometrajes que han ganado premios en los distintos certámenes que están integrados en la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, señaló que esta sesión cinematográfica fue explicada por el coordinador de ASFAN, José Moreno Portales, que recibió el premio Linterna Mágica en la 10ª edición de Archidona Cinema. Por su parte, Moreno afirmó que se sentía muy contento porque hace 45 años el Instituto Barahona de Soto, junto con su amigo Miguel Alcobendas, presentaban los primeros cortos que Alcobendas hacía precisamente en España. El coordinador de ASFAN afirmó que los centros educativos son donde se tiene que formar a las nuevas generaciones, que son los que tienen que mover el país, por lo que los jóvenes tienen que recibir mensajes, salir a la calle y luchar por los ideales que nunca pueden morir. Los fondos cinematográficos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo han sido aumentados en 100 nuevos títulos de películas de distintos géneros que han sido cedidos en formato DVD por el escritor y guionista Fernando María, señaló el concejal de Cultura Francisco Javier Toro. En esta ampliación de videotecas se encuentra desde comedias pasando por el género bélico, de terror, romántico o del propio oeste. Buenas tardes a todos y a todas. La convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para continuar presentando los actos que se enmarca dentro de la 7ª edición del ciclo y Archidona Cinemas en corto. Tengo ya la suerte de poder estar pues en la biblioteca pública Dr. Ricardo, que es, como todos sabemos, sede también del festival, y tengo también, como yo decía anteriormente, ya la suerte de Dios estar acompañado pues por Jessica Moreno como miembro del consejo del festival y también con la bibliotecaria Soledad. Vamos a presentar una serie de películas que ya abarcan todos los géneros de la cinematografía. Son más de 100 películas que hoy se están aquí gracias pues a todo el discurso de las redes sociales. Gracias pues a la red social, que no quiero ya decir el nombre, pues por no hacer tampoco la publicidad, pues hoy podemos tener y ampliamos la biblioteca de la biblioteca pues con 100 películas nuevas que, como yo decía anteriormente, pues abarcan desde la comedia, el suspense, El miedo, como tú dices, también ya las películas bélicas, y bueno, pues aquí pues podemos ver los western, y aquí pues podemos ver, y creo que, como muy bien me decía ya la bibliotecaria, que a partir ya de hoy todos los usuarios que deseen verla pues ya la podrán pues adquirir y pues pueden pasarse por la biblioteca. Yo pues aprovecho para darle la gracia públicamente pues a la bibliotecaria, porque me consta del esfuerzo que ha hecho por catalogarla, porque sé que tiene bastante trabajo y porque en tiempos de crisis los recursos son cada vez más limitados. Y también darle ya las gracias pues a la persona que lo ha donado, que fue un y escritor y afincado en Madrid y un guionista de cine que se ha desprendido de sus pertenencias, porque las películas, como los libros y como la música, forman parte de la vida de los seres humanos. Y yo quiero darle ya las gracias públicamente pues a Fernando Marías, que es un consolidado escritor y guionista, pues que se ha cedido parte de su vida, de su vivencia, y que gracias a él hoy todos los archidoneses y archidonesa pueden compartirlo pues en su televisión. Y que bueno, yo pues animo a todas ya las personas que quieran pues que vengan a la biblioteca y que vayan pues alquilando, como se solía ya decir, pues todas ya las películas estas que son parte ya del patrimonio fílmico de la ciudad. Las grandes estrellas de Hollywood del cine español han sido las imágenes de la portada de la revista Magazine que editan la muestra del cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema, con la publicación del número 12 con motivo de la séptima edición de Archidona Cinema, un corto que se ha realizado la exposición Una Docena de Magazine, que permite ver estas revistas que son de edición limitada. Señaló durante la inauguración el concejal de Cultura y director de Archidona Cinema. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda. La sala de exposiciones El Ilustre Ayuntamiento de Archidona acogerá hasta el 18 de mayo la muestra Vida de Perros de Eugenio Rivas. Durante este fin de semana continúan las fiestas de San Isidro en Salinas. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.